Yo creo que la cultura letrada en Bolivia sigue siendo minoritaria. Los bolivianos tenemos otras maneras de expresarnos, de decirnos, no siempre escritas. Pero el libro es un objeto, pues, importante en toda sociedad y no debería ser, o más bien deberíamos prestarle siempre atención a lo que se escribe, a los que publica ahora como antes. Creo que los esfuerzos sostenidos de escritura, de investigación, de reflexión que se plasman en los libros son en su mayoría intentos por entendernos como sociedad, y esa es la importancia que yo le daría en la perspectiva de esta consulta que hemos hecho, ¿no? Han sido 28 consultados, varios intelectuales, periodistas, literatos, sociólogos, antropólogos, quienes nos han dado una especie de revisión de los libros más importantes para ellos, en sus bibliotecas quizás. Lo que hemos intentado ha sido tener unas opiniones en torno, la pregunta era, a su juicio, ¿cuáles son los libros más influyentes que se han publicado en Bolivia o sobre Bolivia en los últimos 30 años? Ahí había algunas precisiones que valía la pena aclarar. Influyentes, ¿no? No el que más me gusta o el más importante. Un libro puede ser influyente incluso negativamente, ¿no? Es decir, apuntábamos a aquellos libros que hayan tenido un impacto en nuestra vida cultural, social, política. Y dos, no queríamos hacer una cosa muy general y por eso lo hemos puesto una frontera en el tiempo, que es muy arbitraria, ¿no? Pensábamos Por la en, democracia, por la lógicamente. democracia, esos 30 años de democracia. Obviamente, año más, año menos, no son fronteras muy artificiales en ese sentido, pero queríamos ponerle una frontera para no hablar en general de la cultura boliviana, sino de estos libros que hoy están influenciando, que hoy tienen importancia, que hoy pueden o de hecho nos han ayudado a comprender mejor la realidad. Eso, y hemos mandado esa pregunta a un número mucho mayor de los que finalmente han respondido. Nuestra expectativa era por lo menos 40 personas, pero hay muy diversas maneras de entender esto, ¿no? Desde a algunos les parecía una pregunta insubstancial, a otros decían que no tenían suficiente seguimiento como para opinar. Bueno, en fin, todos muy respetables naturalmente, y nosotros hemos quedado muy agradecidos a aquellas personas que, pese a la generalidad de la pregunta o a sus posibles dificultades, sí se han animado a respondernos, porque no es una cuestión académica, es una cuestión periodística y orientada al lector, ¿no? A los lectores. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué libros han sido los mencionados por estos intelectuales? Es interesante porque en total se han mencionado más de 100 libros, 104 libros, ¿no? A mí me hubiese encantado que sean 100 redonditos, pero bueno, son 104, que ya es así, esa suma de esos libros, la hemos publicado íntegra esa lista, ordenada alfabéticamente, ya es como una biblioteca, digamos, recomendada, ¿no? Todos los que han sido. Ahora, dentro de eso hay recurrencias, es decir, los libros que han sido citados el mayor número de veces. Entonces, hemos apuntado también a destacar ello, y es muy interesante porque los dos libros más citados son Oprimidos pero no vencidos, de Silvia Rivera, un libro que se publicó en el año 84 y que es una historia de las luchas de los campesinos aymaras y quechuas en el siglo XX, ¿no? Digo, es muy interesante porque es un libro que está justo ahí en el borde del tiempo que hemos previsto, no es del 84. Es un libro breve que Silvia Rivera lo escribió en gran parte en el exilio, cuando salió del país en el 80, a raíz del golpe de García Mesa. Y es notorio como 30 años después, o casi 30 años después, sigue siendo, o es más, quizás ha acrecentado su importancia y su influencia. El otro libro que igualmente empataríamos, si lo ponemos en esos términos, empataría con el de Silvia Rivera, es el libro póstumo de René Zabaleta Mercado, Lo Nacional Popular en Bolivia. Zabaleta Mercado murió el año 84, y cuando murió estaba trabajando en este libro, que era una especie de síntesis ambiciosa de sus ideas teóricas respecto a la formación de la sociedad boliviana, especialmente a partir del año 52, ¿no? Pero para ello él se remonta prácticamente hasta finales del siglo XIX, hasta la Guerra Federal, hasta el alzamiento del Zárate Vilca, para intentar explicarse lo que llama la formación de lo nacional popular como una fuerza social en Bolivia. En ese enorme esfuerzo intelectual, quizás uno de los más grandes esfuerzos que se han hecho por pensar Bolivia en términos teóricos, lo sorprendió la muerte. El libro quedó inconcluso y lo que en el estado en que quedó se publicó 2 años después en México, el 86, ¿no? Inconcluso es relativo porque estaba el borrador acabado, faltaban precisar notas, en fin. Ahora hay una edición de Plural en Bolivia que es mucho más cuidadosa, anotada, etc. Pero un libro de esas características, muy ambicioso teóricamente, por lo tanto, un libro difícil, podríamos decir. Un libro que no ha sido terminado por su autor. Y en esas condiciones, no, y además un libro que solamente hasta el año 89 ha tenido una edición en Bolivia. Un libro en esas condiciones resulta uno de los más influyentes, ¿no? Lado a lado con García Rivera. Ese es el resultado neto, digamos. Zabaleta y Silvia Rivera, ambos son, bueno, los libros de ambos han resultado en esta consulta los más nombrados. ¿Por qué? Estos consultados han explicado el por qué creen que son libros influyentes. Sí, les hemos pedido a las personas consultadas que escriban, que nos manden su lista y un texto breve en el que justifiquen su selección. Y los consultados han sido realmente muy generosos porque han dado los argumentos que los han llevado a esta selección y hemos publicado in extenso sus respuestas, ¿no? De los 28 consultados. Entonces también la gente que consulte este suplemento va a encontrar no solo la lista de los libros, sino también lo que han dicho cada uno de los encuestados. En el caso de Silvia Rivera, el libro de Silvia Rivera se valora muchísimo que haya introducido en la historiografía boliviana una vertiente que había sido, si no ignorada, por lo menos muy descuidada, ¿no? Que es la historia de las luchas indígenas. Ella llama las luchas del campesinado aymara quechua, pero podríamos entender que son luchas de indios y campesinos a todo largo del siglo XX. Y ella muestra en ese libro, y eso destacan las personas que opinan, que ha sido un elemento que nos ha permitido pensar de otra manera la historia de Bolivia, en el sentido de que la historiografía dominante, que es la historiografía que nace del nacionalismo, había difuminado la historia campesina, ¿no? No era visible la historia campesina, sino más bien la historia del pueblo boliviano, una categoría muy nacionalista de pueblo que puede incluir o excluir, ¿no?, todo y nada. Entonces esta historia particular estaba como velada dentro de todo eso. Entonces Silvia Rivera muestra como una historia casi autónoma de sus luchas, ¿no? Y sus horizontes, sus perspectivas, sus reivindicaciones. Es un texto, por ejemplo, que propone tantas cosas como estas nociones de lo que ella llama horizonte corto y horizonte largo. Ella dice que los movimientos campesinos indígenas en Bolivia, y está pensando en la parte andina sobre todo, en sus luchas tienen un horizonte de reivindicaciones que se remonta hasta la reforma agraria, hasta el 53. Piensan, reaccionan, organizan sus luchas con ese referente, que es el más inmediato. Pero también en momentos su memoria va hasta mucho más atrás y recuperan toda la tradición de las luchas, por ejemplo, del Zárate Vilca a finales del 19 o incluso el Cerco a la Paz de Tupac Katari en 1781. Es decir, es una memoria colectiva que se va articulando las luchas del presente. Entonces, esa idea, esa manera de pensar ha sido profundamente novedosa, profundamente original y, lo que es más importante, y eso se destaca en la encuesta, profundamente útil para seguir pensando, ¿no? Entonces es un libro influyente porque no solamente ha dicho cosas importantes, sino que lo que ha hecho es permitir que el pensamiento, es como un dispositivo de pensamiento que ha permitido que se siga pensando esa problemática muy productivamente. En el caso de Zabaleta, las consideraciones son también de esa naturaleza. Para muchos, lo nacional popular en Bolivia es el esfuerzo más ambicioso, más logrado de elaborar un pensamiento social boliviano. Un conjunto de ideas articulado que permita dar cuenta de las particularidades de la formación social boliviana. Entonces muchos destacan eso como un aporte teórico de primer nivel y junto a ello una serie de ideas que están desarrolladas ahí por Zabaleta que también han tenido esa capacidad de ser como artefactos, dispositivos que han permitido que otros sigan pensando. Nociones como la de crisis, Zabaleta dice que las crisis son momentos en los cuales las sociedades pueden conocerse mejor. Entonces a un evento social o político le da también una categoría epistemológica. Eso, por ejemplo, esa idea ha sido muy fructífera. Otras que luego también se han vulgarizado un poco porque se las suele usar sin su densidad como la sociedad abigarrada, ¿no? Ya se ha vuelto casi una muletilla. Pero la idea misma de que esta es nuestra sociedad es una sociedad constituida por diversas temporalidades, por diversas historias y por diversos imaginarios y proyectos, es una idea que sigue dando muchos frutos, ¿no? Entonces, en los dos casos lo que hay es un conocimiento concreto de un objeto, pero también un aporte teórico que ha permitido que esas problemáticas se sigan pensando, ha ayudado a pensar, lo pondríamos así. Las ideas de Silvia Rivera y las ideas de René Zabaleta expresadas en estos libros tienen riqueza en sí mismas, pero también porque han ayudado a pensar a otros, ya un par de generaciones de cientistas sociales e historiadores que han, digamos, aprovechado muy eficientemente esas ideas. ¿Cuáles son las tendencias de los otros, del otro centenar de libros que han sido mencionados? Tengo entendido que son más libros de historia, de sociología, sí, de movimientos sociales, más que de literatura. Hemos hecho una tabulación por géneros, no es muy precisa porque hay libros que son un poco, que participan de más de un género, pero está la literatura en primer lugar, son alrededor de 30 libros nombrados, e inmediatamente después la historia y las ciencias sociales, 27, 28 cada uno, o sea, no hay diferencias grandes, ¿no? Entonces diríamos, cuando hicimos la pregunta advertimos que no se trataba solamente de libros de literatura, sino propusimos que se pensara la palabra cultura en su acepción más amplia, ¿no? Todo aquello que pueda contenerse en la palabra cultura, incluso la ciencia, incluso la economía. Entonces propusimos a las personas que generosamente respondieron que tomen en cuenta las diferentes disciplinas. Ahora es muy interesante ahí porque ahí también nosotros preveíamos un sesgo, los historiadores obviamente pueden hablar con mayor propiedad de libros de historia, la gente de literatura con más propiedad de libros de literatura, pero es muy interesante que nuestra intelectualidad es dúctil, ¿no? Es decir, literatos proponen textos de ciencias sociales, cientistas sociales hablan de literatura, y eso creo que es un síntoma muy interesante de salud, digamos, porque no son estancos especializados que ignoran el resto, sino son intelectuales que tienen una visión amplia de las cosas. Entonces, sí, es verdad, los libros más citados en literatura, historia y ciencias sociales, ciencias sociales muy amplio. En historia hay muchos libros generales de historia, ¿no? Se destacan reiteradamente la historia de Bolivia que han hecho Teresa Gisbert, José de Mesa y Carlos Mesa. Se destaca mucho la enciclopedia histórica boliviana, el diccionario histórico boliviano de Joseph Barnadas, es muy ponderado y es verdad, es una obra colosal. Se destaca en la historia, la nueva historia de Bolivia de Mariano Baptista, en fin, hay varias historias generales, ¿no? Esos son libros interesantes. Luego, en literatura, la novela, ¿no? La más citada es Felipe Delgado de Jaime Sáenz, pero también hay otras novelas como Periférica Boulevard, que también están bastante citadas varias veces, y es el género, digamos, más apreciado. La poesía está casi ausente, hay alguien que habla de la poesía de Eduardo Mitre, la poesía de Roberto Echazú, pero también se aprecia mucho el ensayo sobre literatura, ¿no? Por ejemplo, está el libro de la compilación de ensayos de Luis H. Antesán, está muy bien ponderada. Es una diversidad, pero si pensamos que cada autor podría nombrar hasta 5 títulos, son 28, el grado de dispersión podía ser muy amplio. Y al revés, seguimos comprobado que hay una concentración más bien, ¿no? Es decir, 100 libros entre 28 quiere decir que hay muchas coincidencias. Junto a los autores, volvería a la primera parte de la intervención, a René Zabaleta y Silvia Rivera, hay un caso muy interesante y muy particular, y es el de doña Teresa Gisbert. Doña Teresa Gisbert se cita muchos libros de ella, ¿no? Por lo menos aparece unas 13 o 14 veces con diversos libros. Y eso es muy interesante, no es un solo libro, como en el caso de Silvia Rivera. No solamente el libro, sí, sino la varios, autora. Entonces ella se convierte en una autora influyente, pues son los libros que ha hecho sola, pero también los libros que ha hecho en colaboración, ya sea con su esposo, con su hijo o con otras historiadoras. Entonces, el cuadro, pensándolo más cualitativamente, serían estos libros como autores influyentes, ya no libros, autores, Zabaleta, de Zabaleta también se citan otros libros, Zabaleta, Silvia Rivera y Teresa Gisbert, ¿no? Entraría, yo diría, en el mismo nivel porque es un autor influyente. A mí me ha parecido muy interesante esa constelación, porque también el aporte de Teresa Gisbert a la comprensión del país es absolutamente importante, ¿no? Si pensamos que ella ya en los años 50, junto a su esposo, empiezan a pensar a partir del arte categorías propias como el barroco mestizo, y luego en sus obras, en el caso de Teresa Gisbert, en los iconografía y mitos andinos en el arte, en el jardín de los pájaros parlantes, etcétera, nos demuestran y más bien diría, recuperan para el conocimiento histórico el mundo colonial con una densidad, ¿no?, que no conocíamos antes, ¿no? Es decir, el periodo colonial había sido ignorado por la historia de corte nacionalista, ¿no? Para el nacionalismo que se definía en oposición al coloniaje, como está en el título del magnífico libro de Carlos Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje, la expresión mayor del coloniaje obviamente era el periodo colonial. Entonces, en la historia de corte nacionalista, se pasa directamente a las sociedades preincaicas, a la fundación de la República, hay un enorme vacío y condenado, la colonia es lo peor, ¿no? No existe. Doña Teresa Gisbert, sistemáticamente, pacientemente, con un trabajo tan minucioso y tan apegado a los datos, logra devolver a la historia de Bolivia una visión de la colonia de una densidad y una importancia que no teníamos, ¿no? Entonces ahí también ella contribuye, digamos, otra vez con investigaciones específicas, pero también con ideas como esta del barroco mestizo, que han sido muy útiles para seguir pensando en la historia, en este caso, del periodo colonial. ¿Con qué curiosidad se quedó Rubén Vargas con esta consulta que ha abarcado prácticamente todo el suplemento? Parecía sencilla, pero una pregunta complicada, ¿no? Es decir, yo mismo me pongo los zapatos. Yo estudio literatura, me dedico, bueno, soy periodista, pero me he dedicado mucho a la literatura. Si me dijeran, a ver, las 5 obras más, yo me vería en figurillas. Me lo he preguntado, yo mismo he tenido luego que darle vueltas. Pero también me ha parecido que junto a este panorama de libros, ¿no?, este ejercicio ha permitido tener también un retrato de los intelectuales, de un momento modesto, digamos, no es ambicioso esto, no es científico, no es académico, es periodístico, pero nos permite ver en qué están los intelectuales, qué están pensando, qué están leyendo sobre todo, ¿no? Eso me ha parecido interesante, es una revelación para mí, ¿no?, y muy aleccionador. Mis curiosidades, hay poco autor joven, eso puede ser que la mirada es una mirada de más profundidad, una mirada que no arriesga, digamos, muchos criterios, y que yo creo razonablemente nombra libros que ya el tiempo ha probado su validez, ¿no? Con las obras más recientes de más jóvenes siempre hay el riesgo de ver qué pasar, ¿no? El más joven que aparece es el novelista Wilmer Burrello, ¿no? Es el más joven de todos. Y eso, me he quedado pensando por qué. Creo que es razonable pensar en estos libros un poco más serena, más consolidados, digamos, ¿no? Pero igual me ha quedado la curiosidad de pensar qué pasa, cómo se está leyendo la producción más reciente, etcétera, ¿no?